¿Cómo? ¿Qué planteamiento diagnóstico se hace ustedes? ¿Qué otras cosas esperan o buscarían ustedes en el caso? ¿Cómo llegarían al diagnóstico? ¿Qué van a pedir ustedes para llegar a ese diagnóstico? Entonces, vamos a tener tres casos y comenzamos con el día uno, lo vamos a analizar. La participación aquí es de ustedes. Ustedes son los que tienen que demostrar que esta habilidad para llegar a este diagnóstico. Nosotros vamos a hacer un trabajo de consultoría, de decir, bueno, esto está bien, que vamos a hacer esto. Pero entonces que lleguemos al final a una conclusión y lo mejor para este paciente. No vamos a tocar manejo. Ustedes fíjense, el caso número uno es un paciente masculino de 27 años de edad, nos dice que no es fumador, sin antecedentes patológicos importantes, que en la semana previa a la consulta presenta rinitis, odinofagia y tos seca, acompañados de mialgia, cefalea y fiebre. Él se automedica con antitérmicos para bajar la temperatura y permaneció 3 días en cama sin mejoría. La tos se hace productiva con una expectoración muco-purulenta, dolor en el tórax y greña, persistencia de la fiebre, lo que lo obliga a ir al hospital de la Universidad del Norte. Desde el comienzo de estos síntomas, está anoréxico, es decir, con pérdida de apetito, y se fatiga fácilmente. Al examen físico, cuando lo vemos en la urgencia, presenta una temperatura axilar de 39 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, un soplo tubárico en tercio superior de la cara posterior del hemisferio derecho y una frecuencia cardíaca de 102 por minuto. Es un resumen de este caso clínico. Yo quiero entonces que uno de ustedes se acerque acá y comience sobre este caso. Comience a ver en este caso qué aspectos le parecen interesantes antes de plantearse un diagnóstico. A ver usted, doctora. Aquí es democrático. La odinofagia y la tos seca, no tengo. Como ya también tenía años de falla y fiebre, entonces podemos tener los síntomas. Por favor, mija, darte la vuelta y un poquito más tarde. Pues lo que me llamó la atención primero de todo, pues yo podría decir de los síntomas que está presentando este paciente: musolaringitis, la odinofagia y la tos seca, y que van acompañados de mialgia, cefalea y fiebre. Según la fiebre, podríamos decir que luego los neurólogos vienen diciendo que presenta una expectoración muco-purulenta y dolor en el emitor derecho. Entonces lo que podríamos decir es que podría ser un proceso infeccioso lo que se está dando a él. Que después vemos que él se permaneció en cama por 3 días sin mejoría. Entonces que a pesar de que este proceso normalmente que pudo haber sido como empezar como una gripa, un resfriado común normal que él tenía, de pronto no era tan común y que se le agravó de tal manera que le tocó ir después al hospital de la Universidad del Norte para empezar a para ver si cómo era su proceso, para ver realmente qué era lo que se podía haber presentado. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice la doctora Diana? De lo que nos está diciendo Diana. ¿Están de acuerdo con lo que está diciendo? Si alguien no está de acuerdo, quiere manifestar algo, dígalo, pero esto es para que todos participemos, sea algo activo. Pues a mí me parecería que también hay que resaltar que ver el hecho de que no es fumador, y habría que cuestionarse el caso de que si serían fumador pasivo del ambiente, pero si mucha gente fuma alrededor de él, también podría generar problemas. Y eso está buscando otra parte de la historia, ¿verdad? Sí. De todas maneras, nosotros nos basamos en lo que está ahí. Nos están diciendo que no es fumador, probablemente no lo sea tampoco pasivo. Okay. ¿Alguna cosa que alguien quiera aportar para lo que me está diciendo Diana? Que es un soplo usuario en el superior de la cara. Bueno, el soplo tubárico es una expresión semiológica. Cuando uno oculta los pulmones, uno encuentra unos ruidos que uno llama normales, que se llaman murmullo vesicular. Si tú ocultas a tu compañero o a tu compañero en la espalda o en la parte anterior, ese ruido respiratorio, cuando tú inspiras y expiras, ese es un ruido normal, se llama murmullo vesicular. Cuando hay algunas infecciones respiratorias, se pueden formar unas condensaciones, o sea, acumulación de líquidos en los alveolos, y a veces esa acumulación de líquidos va a formar un cuadro de condensación. Entonces, a veces puede estar conectada a un bronquio, o un bronquio puede quedar abierto. Y entonces, cuando uno oculta ahí a ese individuo, cuando está respirando, lo ponemos a hablar también, podemos poner un ruido que es como un soplo, por eso se llama soplo tubárico. Esto cuando pasa a tecnología, en la parte de respiratoria seguramente lo vas a ocultar y lo vas a ver, lo vas a escuchar. Ok, entonces anotamos ahí, anotamos que es un paciente siempre. ¿Qué hay que resaltar en esta historia? Comencemos, porque estamos haciendo una integración. La edad es fundamental, ¿no? ¿Tiene cuántos años? 27 años. ¿Qué otra cosa nos están diciendo en la historia? ¿Antes del cuadro que tenía el individuo? No, antes de que lo conocía todo. No tenía antecedentes patológicos. No tenía ningún antecedente patológico. O sea, el paciente con esta enfermedad es ahora. ¿Verdad? Tampoco es fumador. Y entonces presenta ese cuadro que, como tú bien lo dice Diana, parecía una gripa, pudo haber sido una gripa. Tenía rinitis, le dolía la garganta, una tos seca, le dolía el cuerpo, las miarias, con dolor de cabeza y fiebre. Algo típico de una gripa, ¿verdad? Entonces, después de 3 días, no mejor y ya, pero ¿qué pasa con la tos que estamos viendo? La tos cambia, en vez se vuelve productivo, está botando catarro, una expectoración mucupore, y también presenta dolor en el inhibidor derecho, probablemente a la inspiración. Sigue febril, por eso va al hospital. Y en el hospital encontramos esos signos que nos está mostrando. Diga. Dolor en la garganta. Puede ser el tragarro. Ok, muy bien. ¿Ustedes qué creen entonces que está pasando? Hay que preguntar algo más al individuo que ustedes les interese en este caso. Bueno, podemos decir que estaba tomando acetaminofén, que es un medicamento para bajar la temperatura. De pronto me dicen que no ha sucedido con sangre. ¿Qué? Que ha sucedido con sangre. No, la historia dice que es un poco purulento. Aquí no dicen algo. ¿Sí alguien? En la familia tiene un cuadro parecido. Si alguien en la familia tiene un cuadro similar. Bueno, podemos decir que en su ambiente familiar había gripa. Uno de ellos estaba con gripa. ¿Qué otra cosa nos preguntaríamos en la historia? Bajo peso, no, dice desde el comienzo de su síntoma, cuando ves que es pérdida del apetito. Pero el cuadro tiene una semana de evolución. Pero es alto peso. ¿Qué otra cosa deberíamos preguntarnos en la historia? han visto cosas interesantes, pero hay que contar más cosas en este caso. De la hora. De la que exacto. ¿Cuál es la ocupación del individuo? ¿Qué otra cosa nos preguntaríamos nosotros? Las condiciones también, aquí nos dice la doctora, las condiciones en que el paciente vive, puede ser interesante también, a ver si en algunas circunstancias, o sea, cómo es tu sitio de residencia, si en tu casa cuántas personas viven, de pronto hay personas que están en hacinamiento, ¿no? Eso puede tener un interés. Los servicios públicos, todo esto tiene interés, un interés clínico. ¿Qué otra cosa nos preguntaríamos? Exactamente. ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama? Personales, pero puede llamar también estado de comorbilidad. Si el paciente tiene alguna otra cosa, claro, que nos está diciendo que no tiene antecedentes patológicos, pero es bueno preguntar eso. Hay pacientes que a veces nos interesa si es diabético, si es hipertenso, si tiene problemas en los riñones, si tiene problemas en el hígado serio, si tiene antecedentes de neoplasia, o sea, cáncer, si un paciente está recibiendo un tratamiento con corticoides, si un paciente renal crónico, es decir, hay una cantidad de cosas interesantes que en un momento determinado pueden perjudicar al paciente. Entonces, estos antecedentes es importante siempre preguntarlos. No es que no parece, de todas maneras estamos dando un plan de interacción y todas esas cosas que tengan en cuenta. ¿Procedimiento quirúrgico? ¿Tú crees que un procedimiento quirúrgico tiene interés en este caso? No, algo de vía respiratoria. De vía respiratoria. Es interesante, sí, antecedente de vía respiratoria. ¿Se ha viajado a algún otro sitio? Si ha estado en otro sitio, también sería interesante. Y contacto con animales. Todo esto en un paciente con una enfermedad respiratoria, en alguna circunstancia es importante. De pronto en este caso no. Pero nosotros tenemos que pensar siempre que todas estas cosas son importantes para llegar a un planteamiento diagnóstico. Bueno, supongamos que el paciente este no ha tenido enfermedades previas de ninguna clase, no es fumador, no tiene antecedentes de haber recibido tratamiento antibiótico recientemente, porque también hay que preguntarlo si ha recibido tratamiento antibiótico o no. No ha salido fuera de la ciudad, el tipo de ingeniero, su casa es una casa amplia, tiene un cuarto para cada uno de sus hijos, que son dos, y en la familia hay gripa, es el único antecedente que tiene. Bueno, nos hemos planteado entonces este caso bajo estas circunstancias. A ver, doctor, ¿cómo se llama usted, perdón? Carlos Peralta. Carlos, venga allá, dale bien. Bueno, Carlos, entonces con este caso, como lo estamos presentando ahí, ya es un paciente que está en la urgencia, mira que está con fiebre y una frecuencia respiratoria de 28, tiene esa parte clínica a nivel de los pulmones y esa frecuencia cardíaca 112 por minuto. ¿Cuál sería el planteamiento diagnóstico en este caso? Pues vemos que en caso de infecciones la temperatura corporal tiende a subir. Podría estudiarnos la base de una infección. Vemos las infecciones respiratorias, pues son signos de meningitis crónica, son signos de infecciones respiratorias. Vemos la expectoración de corulenta. También hay que tener en cuenta anorexia y supongo la noreste, y dejar de comer es lo que no tiene entonces en el caso de la cigarrilla. Carlos está haciendo un análisis del caso para hacer su planteamiento diagnóstico y va muy bien. Está resaltando unos aspectos para llegar a un planteamiento diagnóstico. Entonces la expectoración muy purulenta quiere decir que hubo una evolución a vías respiratorias más bajas, no sé si posiblemente afectando más bronquios que alveolos. Entonces descarto la neumonía, porque la neumonía creo que afecta mucho más alveolos que bronquios. Y con respecto a la evolución del paciente, yo considero que de pronto pudo comenzar con una faringomeningitis y al no ser bien cuidada puede evolucionar a una infección de vías más bajas. No sé si es neumonía o bronquitis más bien. Seca también puede darle en vía respiratoria baja. Igual ya no. Todos los agentes presentan el mismo tipo de tos. Pero acompañado de rinitis y de dinofagia, que son de alta sangre. Pero es que es un cuadro inicial como arranca. ¿Puede ser para inconveniente el momento de usted? No puede aceptar, porque después una gripe normal que también te afecta a los pulmones. Hay algo que ustedes han mencionado, pero que en algún momento han pasado por alto. El paciente tiene hijos, ha habido en la casa niñas que han presentado sintomatología respiratoria. Si estas niñas están yendo al jardín, probablemente ustedes van a este jardín y la mayoría de esas niñas han tenido sintomatología respiratoria. Entonces, cabe de conectar eso con lo que el paciente tiene y la secuencia posterior. Es decir, empezó con algo que era muy general, es decir, mialgias. Eso no es localizado a vías respiratorias, a pesar de que la sintomatología principal es de vías respiratorias. Cefalea también es una manifestación sistémica. Fiebre es una manifestación sistémica. O sea, a pesar de que hay un proceso patológico que está probablemente mayormente localizado al sistema respiratorio, quizá haya un proceso sistémico que de igual manera esté relacionado. Pero ahora fíjense cuáles de esos procesos van a estar relacionados con este paciente que está causando la sintomatología, haciendo la atadura de cabo de lo que se ve o el niño de la casa ha tenido que posteriormente el padre tuvo. Si usted quiere, puede preguntarle a otro, pase de la bola a otro. Escoja algo más. Pide ayuda también a un amigo, hacer cosas. Inicialmente fue pronto por una infección viral. Que después, al propagarse, afecta las vías respiratorias bajas, que es lo que crea la filtración turbulenta, y la tos, pues también todos los síntomas que mencionaron. Y esa infección de las vías respiratorias bajas de pronto pudo haber sido por una, pues, por otra infección, pero ya bacteriana, que ya pues ya, tanto la viral como la bacteriana, pues ya sí se puede explicar los síntomas después y por qué la complicación de la infección respiratoria, que ya lo podríamos llamar como inmune. Muy bien, alguien que debate lo que ella dice, contradiga, aporte. Además, yo creo que lo que apoya lo que dijo Vanessa es la afección mucopurulenta, quiere decir que es pus, y la presencia de pus quiere decir una afección bacteriana, entonces apoya lo que ella decía, que primero fue viral y luego fue bacteriana. Entonces, ¿alguien más quiere corroborar, adicionar, mencionar algo? ¿De acuerdo? ¿En contra? Bueno, y otra cosa que también quería decir es que como es solamente porque me dedico con antitérmicos, no utilizo ninguna, ningún... ¿Por qué no acelera menos? Va, pero acelera menos. Va bien, va bien, va como bien. Como es solo que ahorita me dedico, como... Va bien. Con antitérmicos para tratarse la fiebre, no, y no utilizo, no utilizo antibióticos, también puede haber sido otro factor de por qué se pudo propagar la infección que tenía. ¿Usted trata virus con antibióticos? No, lo quiero para la bacteria. ¿Cómo empezó? Lo que tenía que hacer era controlar los síntomas y hizo bien en controlar por lo menos la piel, sino que va con la viral. Pero ya después, no sé, la, ya lleva más de qué, de una semana, entonces ya la bacteria no pudo haber sido de la otra, de otros que tenían una cobación de ahí, ahí se pudo haber tomado más antibióticos. Pues, han hecho un excelente secuencia, bueno, entonces con todo eso ustedes saben que es un planteamiento ya diagnóstico, nada, entonces están alguien que han dado una neumonía. ¿Y a qué se le llama? ¿Qué le llamamos neumonía adquirida en la comunidad? A ver, doctor, porque ya dice una neumonía adquirida en la comunidad. Pase, doctor. Con Carlos, neumonía adquirida en la comunidad. Hola. ¿Y a qué se le llama neumonía adquirida en la comunidad? Está como en encuentro para de las mismas personas que tienen entorno. Y empezó con un viral, un paciente. Está como retirado. Definición. ¿Cómo se define neumonía adquirida en la comunidad? ¿Concepto? ¿Alguien lo sabe? Pues, me arriesgaría a decir que sería, es un tipo de neumonía que es adquirida de que está presente en una comunidad y es cuando... Cuando tenemos un estado muy complejo, probablemente no tengamos ninguna idea de lo que está muy bien. Es algo adquirido en la comunidad. Existe de la neumonía. O sea, no hay una neumonía en la comunidad. Hay organismos. ¿Cuáles conocen ustedes que puedan adquirirse en la comunidad? Con cambio, perdón. Pues cuando tenemos una neumonía adquirida en la comunidad, es con cambio a una adquirida en los. Cuando tenemos una actividad en la comunidad es para diferenciarla de una actividad. Aquí el proceso infeccioso respiratorio agudo que se adquiere fuera del ambiente hospitalario o dentro de las primeras 48 horas de ingreso a un hospital. Es una definición que se tiene. Yo no sé si se la vamos a explicar o no se la vamos a explicar. Esa es la definición. O sea que, porque es diferente un proceso infeccioso respiratorio bacteriano adquirido fuera del hospital al que se adquiere en el hospital, son unos comportamientos diferentes. Muy bien. A ver, doctor, vamos a ir. Hemos hecho entonces un... Estamos hablando entonces aquí de una infección respiratoria urbana, ¿no? Bacteriana. ¿Ya acá no puede sentarse? ¿Tienen algún compañero para sacarlo? Bueno, habiendo nosotros planteado ese diagnóstico, ¿qué va a hacer usted, doctora, para llegar a ese diagnóstico? ¿Qué se le ocurriría que deberíamos hacer nosotros? Usted está de turno, el paciente le llegó, usted hizo ya toda esa integración que estamos haciendo. No vamos a hablar de manejo, me refiero en cuanto a lo que tú vas a hacer para el diagnóstico. Quizás prueba serológica. Ayer mencionaron sobre un hisopado. Tenemos que llegar a confirmar ese diagnóstico. Hay una presunción clínica bien justificada por lo que está dando. Tenemos que plantear un diagnóstico, tenemos que llegar a hacer algo para confirmar ese diagnóstico. ¿Qué se le ocurre que deberíamos hacer? Ella acepta colaboradores. ¿Qué le pediría a ustedes a este paciente para llegar? Cultivo. Estábamos hablando de que se practicaban pruebas serológicas con los microorganismos, era muy difícil de aislar o con los microorganismos una sospecha clínica, como fuera por ejemplo el micoplasma o la vida. Bueno, entonces, siendo práctico, cualquier virus puede presentar, hay vino, corona, etcétera, que pueden presentar una sintomatología muy similar. Por lo tanto, si usted no viene en claro, puede ordenar una batería que va a salir supremamente costosa para el paciente y para el hospital. En términos prácticos, ¿eso va a ser de ayuda para usted manejar su paciente? Realmente no, puede ser de pronto de importancia académica, ¿cierto? Pues para comprobar, diría yo que sería importante para comprobar si el caso de septicemia ya está presentando síntomas de septicemia. Pues ya hay manifestaciones. Gracias. el área de Entonces, aquel escudo que no llene estos requisitos se considera que no es representativo y no nos sirve entonces para hacer una correlación. Porque aquel escudo es, si es representativo, pero es mirar lo que nos dice el gran, la bacteria, y poder nosotros hacer de pronto una presunción diagnóstica de la bacteria y de pronto también a inspirarnos en el manejo que podría hacer. ¿Ya? Entonces, el escudo, si el paciente es persona, deberíamos pedirlo, pero no siempre está pendiente que ese escudo sea representativo. Ok, entonces pedimos. Lo que tú dices, pedir en gran, esto es correcto, pero hoy día, en microbiología nuestra, ya no se pide gran, sino vaciloscopia. Aun cuando vaciloscopia quiere decir estudio de los vacilos, ya el consenso general del mundo entiende que vaciloscopia incluye gran y vacilos ácidos resistentes, porque puede ser una tuberculosis también. Sí, lo que pasa es que la vacilocopia, yo es que me lo siento todo a ello, porque al fin y al cabo estamos revisando vacilos y esto puede haber tanto los germen tuberculoso como bacteriano. Pero en los laboratorios, si uno pide una vacilocopia, lo que hacen es vacilocopia, un BK, o sea, para ácido resistente. Entonces nosotros generalmente pedimos el GAN y pedimos entonces un BK o una. Con el CIRNES, que es la colaboración de CIRNES para el estudio de germen tuberculoso. Seguro cuando pide un gran, cuando pide un escudo, debe pedir grandes puntos y colaboración de CIRNES o BK, como también le llamamos. ¿Y qué más se le ocurre que debería pedir, doctora, además del escudo y de la placa toda que ya está ahí? Con el mismo escudo. El cultivo del escudo. Lógico, nosotros podemos hacer una presunción de lo que estamos viendo en el microscopio, pero siempre tenemos que esperar que nos crece en el cultivo, de todas maneras más tarde, porque el paciente no está evolucionando bien como lo que estamos manejando, después el cultivo nos revela otra cosa, entonces miramos nosotros que de acuerdo a la evolución le podemos hacer un cambio en el manejo que se le está dando al individuo. Entonces tenemos una placa de tórax. Si el paciente es pectora, le hacemos estos estudios del escudo. ¿Y qué otra cosa debemos pedir en este paciente? Ya el doctor Martínez nos había adelantado, como lo está diciendo la doctora, pero ¿qué se le ocurre a usted que debemos pedir en este paciente? Además, pectora, sin laboratorio. ¿Y de qué otra cosa deberíamos pedir? Pues, si ya. Que también dependería de la grado de evolución del paciente. Entonces, para mirar que una evolución usted mira ahora y mira después, ¿qué mira ahora? ¿Cómo se encuentra la mano? ¿Qué mide? Un hemograma. Ajá, un hemograma. Un hemograma. ¿Y qué esperaría ver en este caso? ¿Qué se usa? Estaría viendo también una cantidad de leucocitos y por la infección yo me esperaría también que se estuvieran aumentados. Este paciente viene en un proceso infeccioso viral, ya se ha infectado con cuadro bacteriano, un cuadro bacteriano sobre el sistema infeccioso. Entonces, la pudiera encontrar con el leucocito, pero va a encontrar un incremento de los neutrófilos. Si usted encontrara eosinófilos, tiene que activar más de los que hay algunos, excepto hay uno, pero diga que completa un 10% de eosinófilos. Proceso de evolución del paciente, entonces va a ordenar un hemograma, va a intentar su tratamiento preceptivo basado en el resultado del esputo. Cuando llegue la confirmación del organismo creciendo, la susceptibilidad a las bacterias, ya puede modificar el tratamiento. Pero una forma de seguir el paciente puede ser prácticamente con el hemograma. Entonces, si mira cómo está el porcentaje de neutrófilos, de leucocitos, etcétera, y mira cómo va evolucionando el paciente. Lo que yo le pregunto a ella es si va con este paciente, probablemente hay un incremento de neutrófilos primordiales como respuesta a su proceso bacteriano. Si en este caso hubiera un incremento de eosinófilos, ¿qué otras cosas podrían ustedes pensar? Parásitos en los pulmones, ¿qué ocurre a veces? Hay procesos alérgicos que se incrementan con... Este evidentemente no es un cuadro alérgico, ¿cierto? ¿Cuáles parásitos podrían encontrar ustedes en pulmón? Bueno, es una buena tarea para que vayan a vivir en esos libros. ¿Una qué? Entonces pueden ir a preguntar si algunos parásitos les da por intervenir, o si hay alguna semilla de animales que se pueden encontrar ahí, cómo se vería, etc. Teóricamente no se ve en este caso, pero no tiene que ver con esta cosa, a veces no tiene sorpresa. En fin, hemos presentado un caso. Muchas veces nosotros tenemos que irnos a la práctica, nosotros no tenemos por qué ir tan, pensar en cosas tan más allá. Nosotros tenemos que hacer primero una buena historia clínica. Y una buena historia clínica fue toda esta cosa que si había tomado de antibióticos, si tenía esto, si no tenía esto, si era fumador, donde viví. Todo eso es una buena historia clínica. Y incluye el examen físico, que es lo que tenía en este caso el paciente. Entonces, para llegar a ese diagnóstico, casi todas se llaman de medicina y evidencia, lo dicen que si un paciente tiene un buen estado general, no tiene estado de comorbilidad, o sea, patología asociada, como en este caso, y si el estado del paciente no está tan complicado, que no es este caso, porque ya está complicado, la frecuencia respiratoria está alta, tiene taquicardia. Pero en esos pacientes que no estuviese tan complicado, nosotros con esta presunción clínica podríamos iniciar el manejo, eso es cuando hablemos del manejo. Pero en este caso no, además ya tiene una expectación muy comprobante, está comprometido su estado general, ya tiene una frecuencia respiratoria elevada, ya hay una, prácticamente probablemente esté haciendo un proceso séptico y se nos puede complicar. Entonces en este caso es mandatorio la placa de tórax, que debe ser AP y de acuerdo a donde escuchemos el sitio, en este caso le vamos a pedir una lateral derecha. Le vamos a pedir una lateral también derecha, por favor. Si está del lado izquierdo, los hallazgos semiológicos que encontramos, puede ser malidez cuando uno percute con crédito en esa área, en el lado izquierdo se pide. La placa de tórax es más una lateral izquierda, dependiendo de la condición. Debemos pedir, si está perforando su esputo, y en el punto pedir entonces, además del cultivo, el protigran y la coloración de cielo. Y lógicamente que lo mínimo que debemos pedir a este individuo, aunque la batería de examen se discute, si se hace o no se hace, eso depende de la condición, por lo menos no negarle un hemograma al paciente. Nos van a notar en qué condiciones y lo pueden, nos ayuda hasta para pronóstico. No es un paciente que tenga 30.000 de leucocitos o que tenga menos de 4.000 de leucocitos, aquel que tenga 10.000. Son factores pronósticos que hay que tener en cuenta muchas veces en un individuo. Y de ahí se depende una serie de exámenes que dependiendo de la condición clínica hay que pedir. Ya cuando entremos en el manejo, en la otra semana veremos qué es eso, porque hay exámenes que a veces son necesarios, una función renal, a la ver cómo comienza ese individuo, funciones hepáticas, el electrolito sérico a veces hay que pedir también, gasometría arterial dependiendo de las circunstancias clínicas, es decir, pero lo mínimo que usted debe arrancar con un individuo debe ser con un hemograma, si hay esputo, tratar de documentarlo, hacerlo y la placa radiológica. Con eso nosotros nos hacemos un planteamiento diagnóstico. Vamos a mostrar otro capítulo pero para que ustedes resalten de pronto, o que ven ustedes ahí, que piensen, que es un paciente ya de 71 años, tiene un antecedente de tuberculosis pulmonar tratada hace 25 años. Él tiene 71 años y hace 25 años tuvo una tuberculosis pulmonar que fue tratada. El paciente es tosedor y expectorador crónico, es decir, que después de ese problema quedó con tos y expectorando hasta el momento actual. No es diabético, no es alcohólico y ahora consulta porque como que se siente con fiebre y nota que hay un aumento de la expectoración. Recuerden que era expectorador crónico. Hay un aumento de la expectoración que se vuelve mucopurulenta, hemática y pélvica. Al examen físico destaca un buen estado general, eusneico, es decir, está respirando normal, se llama eusneico. Sin aspecto tos infeccioso, o sea, no se siente como estaba ya comprometido realmente. La temperatura es normal de 37, hay una prótesis dentaria total. Y al examen físico se destacan algunos rompos, que son unos sonidos respiratorios. Cuando les dejen mi oído, ustedes aprenderán todo eso, lo que es soplos, rompos, repito, emisoras, sí. Se dice que aquí hay algunos rompos en el emisoras derecho. Fíjense que es un cuadro completamente diferente al que vimos anteriormente de aquel joven. Este prepara de edad a un paciente que tuvo un antecedente importante y el estado general no se ve aparentemente tan comprometido. A ver, doctor, ¿qué haría usted en este caso? Pues... a diferencia del paciente anterior, vemos que acá el paciente tiene un antecedente de una tuberculosis, o sea, tiene una patología ya de base, que supuestamente se trató. Esas especulaciones que tiene, eso de acá, pudieron haber sido así como casos de cultivo y facilitando una nueva infección. No se sabe que el paciente, o sea, estuvo la tuberculosis y consulta ahora por eso o anteriormente tenía. No, el de paciente quedó torciendo y votando a pasar por todos los días. Sí, cuando nunca tuvo algo parecido, no. Lo tiene ahora porque el paciente con esta sensación de fiebre y ve que la expectoración le ha cambiado. Por lo menos ayer estuvimos viendo que estas expectoraciones con problemas temáticas que era bastante común en neumonía crónica. Usted está haciendo un muy buen análisis. Sí, adelante, tranquilo. Lo que estoy viendo es que el paciente lo presenta aquí, por lo menos lo tiene, que tiene fiebre, y eso es la fiebre que la mayoría de veces es signo de que hay una infección en el organismo. Está un médico, no tiene problemas para respirar. No está en un estado general, lo mismo que aquí que tenemos que estar haciendo un análisis, pero fíjense que el comportamiento es diferente. Me parece que tiene un antecedente importante en una infección pulmonar. Las infecciones pulmonar por tuberculosis casi siempre dejan secuelas importantes a nivel respiratorio del pulmonar. ¿Cuál? Pueden dejar diestasia, pueden dejar bulas, que son unas pequeñas bolsas de aire, pueden dejar una fibrosis en el sitio, cavernas que pueden quedar ahí, también en esas áreas. Pero patologías como esa no se representarían como una dificultad, un esfuerzo que haga más que así. Eso me digo. Pero el paciente tiene 71 años. Y lo que tenemos, lo que usted está diciendo, tenemos el comportamiento igual con un paciente. Los pacientes geriátricos muchas veces no les hacen fiebre. Muchas veces es un cuadro clínico diferente, a veces puede tener un cuadro de confusión mental y no tienen fiebre. Pero aquí hay un hecho importante en el que tú lo estás diciendo. Fíjense que la expectoración, porque él quedó con una bronquitis crónica. Entonces, ¿dónde es expectorador crónico? ¿La expectoración era transparente? No, suponete, probablemente podría ser amarillenta. Cuando usted revise bronquitis crónica, el concepto de bronquitis crónica. Pero cuando lee, que como ve amarillenta o verde, eso es que hay un efecto. No necesariamente. Aquí lo importante fue que cambió. Aquí se volvió mucopurulenta, hemática y fétida. Entonces, los pacientes ancianos muchas veces no les hacen temperatura. A veces sí pueden tener unos componentes semiolotínicos que usted no puede encontrar en algunos, en una cosa. En este paciente no, este lo único que llama la atención son los roncos en el mitoma derecho. Lo que yo quiero es llegar, o sea, ¿por qué este individuo se comporta así? Con este cuadro clínico. ¿Por qué creen ustedes que este individuo se está comportando así? Cuando el proceso infeccioso está en algo que ya está estructuralmente cambiado, lesionado, a veces el individuo no se presenta todas esas manifestaciones sistémicas, que es lo que sucede en este caso. Entonces nosotros, si esto fuera tu paciente y tú estás en la urgencia y lo estás recibiendo, ¿qué harías tú? Porque ¿cuál sería tu planteamiento diagnóstico en este caso? Pensarse que el paciente puede tener una neumonía, que nada así que sepa que se pueda hacer un proceso crónico por la enfermedad que tuvo. lo hizo más tarde a la... Tiene condiciones de riesgo, tiene factores de riesgo, obvio. Ya, proceso crónico de neumonía crónica. Que, a diferencia de, por lo menos hasta donde yo sé, si puede ser un proceso bacteriano o viral, esta declaración un poco lenta no puede ser hemática. Por el ácido lúpico o por el cerro, el propio de este lugar. debido a sospechar. Entonces se puede decir, desde el punto de vista microbiológico, yo recomendaría el estudio por coloración de gran Nielsen y el estudio fresco para investigar parásitos y también investigar hongos, porque las pérginos producen las pérginosis que muchas veces confundimos con una tuberculosis. Eso es muy importante porque, como el doctor de la Rosa mencionó, este paciente tiene secuelas, puede haber cavitaciones ahí, en estas cavitaciones se pueden fortalecer las células de hongos. Nosotros aquí estamos respirando, ¿qué respiramos? Hay un que hay en el aire, hay esporas, hay propágulos, que están en todas partes, y son dos muy importantes porque ayudan a procesar materia vegetal, si no estaríamos inundados de madera y de hojas. O sea, estamos aspirando, ustedes que respiramos propágulas. En un paciente como este, donde haya una cavidad, se puede producir una bola de hongos. Desde un paciente con un comportamiento, con un antecedente previo, no se acuerda, y tiene un rango, la clínica nos está diciendo que va a haber un proceso infeccioso respiratorio que puede ser una misma tuberculosis que se ha activado, o puede ser por hongos, o puede ser también bacteriano, no tuberculosis. Por eso es la importancia de hacerle el escudo de todos estos estudios y pediríamos una placa de tórax. También una placa mal tomada. Fíjense que a pesar de que era una bacteria tan problemática, tenemos nuestros temores, porque la estadística de pacientes que desarrollan pseudomonas, un alto porcentaje a veces fallecen, sin embargo el comportamiento de este individuo era un comportamiento no tan complicado. La lección que quiero dejar con este caso es que ustedes deben pensar que cuando un individuo presenta lesión estructural pulmonar, por tuberculosis, o que el paciente tenga una fibrosis quística, o que el paciente tenga bronquiectasia, o que tenga bronquiomalacia, lesiones estructurales, uno de los gérmenes que más se asocia en estos pacientes en esta condición es la pseudomonas. Y entonces el tratamiento, si no hace este ejercicio, es dar tratamiento antes, además que tú tienes que descartar todo lo que hemos pensado. Pero ese es el ejercicio. En el caso anterior, probablemente la infección fue neumocócica, o de pronto ha podido ser por hemófilos de influenza porque tuvo contacto con los niños, y el germen más frecuente de los niños es el hemófilos de influenza, o la ha podido perder neumococo. Pero en este caso, siempre pensar en esta condición clínica, cuando hay lesión estructural, hay que pensar en el pulmón. Por eso era el interés de este caso, para que ustedes correlacionen esta cosa. Pero siempre hay que descartar todo lo que hemos venido diciendo. Hay que pensar que alguien puede haber hongos, hay que pensar que el paciente puede tener la misma tuberculosis activa, porque hay que pedir todos los exámenes pertinentes. Uno lleva una secuencia. Fíjense que nosotros no estamos pidiendo tantas cosas. De pronto un hemograma, sí, no me gane nunca el hemograma. Y a veces habrá que pedir otras cosas, depende de la condición clínica del individuo. Pero en toda neumonía que viene en la comunidad, además de la clínica, que debe ser exhaustiva con un examen físico completo, las cosas que no deberían faltar es la placa de tórax y, si es tórax, hacer el estudio. Los otros exámenes van a depender de la condición clínica del paciente. Profesor, siempre se debe dudar de la pseudomonas, aunque esto sea de prevalencia intrahospitalaria. ¿Se debe? Dudar de la pseudomonas en caso de No, cuando hay lesión estructural hay que tener hay que estar la pendiente de ella. Por eso, aunque sea este prevalencia intrahospitalaria. Intrahospitalaria, sí. Siempre que hay lesión estructural, debe pensar, debe ser una de las cosas que más debe asociar. Este último casito. Para asociar. Una femenina de 52 años, ama de casa, 9 días antes de su admisión en el hospital, presenta fiebre, decaimiento, miasia de mediana intensidad, cefalea y tos seca. Posteriormente agregó dolor en base de mitólax derecho. El examen físico se destacó una enferma febril con 39 de temperatura, taquicneica, extensores crepitantes en ambas bases y esplenomegalia. Reinterrogando a la paciente acerca de los antecedentes ambientales, refirió que unos 3 meses antes le habían regalado 2 loros, los que habían muerto unos días antes de que ella se enfermara. Este es un cuadro también ya. Este es un cuadro diferente. ¿Verdad? Esta es una paciente. ¿Ustedes creen que esto último que estaba manifestándose acá tenga interés con el caso clínico de la paciente? ¿Ese antecedente que estamos mencionando? ¿Ah? De pronto, ¿quién trajo los dos y de dónde? ¿Los dos no se los regalaron? No, pero ¿quién los trajo? O sea, ¿cómo llegaron hasta acá? No, aparentemente dice que se habían regalado 2 loros. ¿Quién estaba que me lo cargó? De Pero quiero decir más bien de dónde, si vinieron de esta región o de alguna otra región, y quién se los trajo, si, hay, si se los mandaron por algún correo o vinieron. ¿Qué es importante que hay en otra región? ¿Qué es importante que hay en otra región? ¿Qué es importante que hay en otra región? ¿Qué es importante que hay en otra región? Usted está mencionando que quizá en alguna otra región haya algo que no hay en esta región, que quizá estos loros hayan traído. ¿Qué es ese algo? Hace unos tres años. Entonces, aves pueden transmitir ciertos virus a seres humanos. Aves pueden transmitir microorganismos a seres humanos. Hay algunas regiones donde quizá ellos estén y otras donde no. Pero lo que usted dice es muy pertinente. ¿En qué está pensando? Puede ser bacteria o puede ser virus. Pero, ¿en qué área endémica le dijiste hoy? No, no sé, por eso yo le pregunto a usted en qué consiste. No se distraigan, lo que yo hice fue básicamente un ejemplo. No estoy diciendo que en este caso haya gripe aviar. Simplemente es un ejemplo resaltando la importancia de la pregunta que Carlos, que es un hombre, Carlos hizo. Es decir, ¿de dónde vienen las aves? ¿Qué cosas se pueden encontrar de la región de donde vienen las aves? Etcétera. Pero no porque yo esté indicando que en este caso haya gripe aviar. Estoy poniendo eso como ejemplo, igual que pues el ejemplo de las aves. Entonces, ¿en qué está pensando? Es como, por ejemplo, cuando ustedes hablan con un ganadero y les habla de apoptosis, que en unas partes del país hay y en otras no. Entonces no quiere este ganadero que traigan reses de esa región a él. Una parasitosis. ¿Cuál parásito? ¿Cómo va? Bueno, está muy bien orientado. Yo creo que está muy bien eso. Porque hay algo que las aves pueden tener que nosotros no. Y puede haber aves en ciertas partes que lo tengan mientras que no. ¿Cuál sería independiente? Digamos que este paciente, que este loro no haya salido de Colombia, tenga tiempo. O sea, que hacemos que sea la gripe aviar, que estemos a pensar. Hay que pensar en algo más común en los animales y que se puede transmitir al humano, a través de secreciones o a través de del popó de ellos. La señora puede quedar los seguros, no disfruta de ya, por lo menos porque hace en el anterior pasado estuve hablando un poquito de había una enfermedad de la gente de los lobos en la peluca de los lobos que por lo menos cuando no se limpia entonces ahí que es un mundo, ese hongo que produce coras que se inhalan y producen enfermedades. Hay ciertos hongos que ustedes adquieren, por ejemplo los que trabajan o hacen estereología, que van a las cavernas, son inviertos de adquirir enfermedades que nosotros no, porque tenemos en la piel. Tenemos un plasma y otros que son permitidos por la gente de los pájaros, estas palomas. Clamidia, y hay otros famosos que realmente ahí, no recuerdo el nombre. Pero entonces es muy importante lo que usted menciona. Pero usted está pensando en un hongo. ¿Qué otra alternativa podría tener usted? Un hongo es una buena alternativa. ¿Como cuál? Pues vamos, en otros, mire, cuando ustedes tienen un paciente, ustedes están tratando, lo que ustedes hacen es una aproximación diagnóstica. Dentro de su mente usa una cosa que se llama una estadística bayesiana. Básicamente lo que usted está haciendo es una aproximación pre, que usted confirma con diagnóstico, o sea, hace una confirmación o descarta su diagnóstico. O sea, usted está haciendo como una ley del embudo. Está sacando cosas y está metiendo lo que usted piensa que puede tener el paciente. Entonces, aquí el compañero Ricardo, que es un hombre, mencionó que puede ser un hongo que se ha transmitido a través de las del pájaro. ¿Qué otra? ¿Qué otro organismo? ¿Qué otra idea tienen ustedes? Entonces estamos reduciendo nuestro abanico. ¿Cómo? No, pero están muy bien orientados. Están muy bien orientados. El pensamiento está haciendo un pensamiento lógico y realmente lo felicitamos. Porque la idea no solamente nosotros ponernos aquí a hablar y mostrar una diapositiva, no. Es integrar las cosas que ustedes tienen, que ustedes mismos se cuestionen. Y que no se vayan por cosas, porque tienen espina, vayan por cosas grandes. Y deben asociar lo más lógico. La gente de las aves, bien lo dice el doctor, el histoplasma calculado es un hongo, es uno de los más frecuentes. Y puede afectar un paciente con problemas respiratorios. Y quizás el germen, dentro de los que más se asocian, sobre todo a nosotros, es la familia Psittacosa. Y entonces, este tipo de germen bacteriano es un germen que tiene un comportamiento diferente, se llama un germen atípico, porque la clínica del paciente es muy diferente. Uno siente de todas maneras que este paciente tenía fiebre, decaimiento, mialgia, cefalea y tos seca. Tos seca. Y aquí en ningún momento nos están hablando que el paciente haya tenido una tos mucopurulenta, es decir, que el esputo no lo íbamos a obtener en este paciente. De todas maneras, al ver la placa, a este paciente era la placa, para ya estamos terminando ya, que era la bronconeumonía, la que iba a mostrar a continuación. La historia de este paciente fue que se trató inicialmente para crímenes comunes, pensando que el paciente fuese neumococo o hemófilos, y no respondía. No respondía, pero era porque en la historia clínica estaba mal elaborada. No se le interrogó, y después que alguien se le ocurrió preguntarle. Y entonces habló del episodio del olor. Entonces alguien se le prendió el bombillo, ah no, esto puede ser una clamidia Psittacosa. Mientras le hacía las pruebas serológicas pertinentes para demostrar, le inició tratamiento para una germen atípico por clamidia y la paciente cambió dramáticamente su curso de enfermedad y se recuperó intensamente. De ahí la importancia de la historia clínica, de no perder todos los detalles. ¿Cómo se camina? Vía respiratoria. O el contacto también respiratorio. Esta es la placa de la paciente. Fíjense que tome un patrón intersticial bilateral en las bases. O sea, tenía la paciente una bronconeumonía, era un bronco bastante serio que tenía esta paciente con los ayudadera. Bueno, espero que entonces haya gustado. Pasarle una cosa.